Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marcela Latigo, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. We'll be right back. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Y hoy tenemos Día Internacional del Orgullo Gay o Pride, ¿sí? Ajá. O sea que, porque claro, esta semana... Saludos para todos los hinchas de Boca. Qué malo que sos. Y lo que estábamos escuchando es Sylvester, nacido el 6 de septiembre de 1947 y fallecido el 16 de diciembre de 1988, conocido como Sylvester, cantante, bailarín, modelo y artista drag queen en su época, ¿no? En los 80, con este, uno de los pioneros del sonido energy. ¿Sí? Es el Energy, este, el Ítalo, ¿no? Como Ítalo Disco. Claro, del final de los 70 al principio de los 80, junto con Patrick Cowley, que es el que cantaba Born into This Way. Patrick Hernández era ese, este no es. ¿Patrick Swayze? No, que es Swayze. Y obviamente también influencia de George Moroder, que está en todo George Moroder. Está, ¿sí? La película otro día estaba viendo en Halcón. Hace la música de Halcón. Sí, un genio, total. Bueno, antes de empezar con todo esto del Pride, buenas noches, señor Marcelo ¿Cómo Galatea. ¿Cómo va la señora Gisela Mariel Lastra? De alias Gise Bowie. Gise Bowie, claro. Y Ariel Amaral. Ariel, señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigo. Acá un poquito afónico, difónico. Yo ando con... ¿Creo que le gritaste a tus empleados hoy o qué? ¿Qué no, onda? Ayer fui a la cancha, obviamente. Imagínate si hacíamos dos goles. Que si no, ni hablaba. Es que lo grité dos veces. ¿Sí? Claro, en realidad grité tres. ¿Por qué? ¿Que la habían anulado? ¿Qué? Anularon los dos goles independientes, uno luego lo convalidaron el primero, pero en un principio habían cobrado offside. Qué raro nosotros. Y es como todo, nos revisan todo. ¿Hubo una que vi que no le dieron ley de ventaja? Bueno, también, claro. Esa fue alevósica, Bueno, ya, fue alevosa, fue alevosa. En ese momento creo que casi me... Porque ahora no están ya los acrílicos. ¿Y cómo, o sea, atajan a la gente? Hay simplemente un barandín. ¿Cómo atajan las escupitajos? Hay un barandín simplemente, o sea que se tranquilamente podría haber ingresado a la cancha de lo limado que estaba en ese momento. Pero bueno, no, me lo aguanté. Estaba encima platea abajo, o sea, ahí al ras del campo. Qué peligro eso acá en Argentina, ¿eh? Sí, peligroso. ¿Se porta bien? La verdad que igual estuvo muy, muy bien controlado. No hubo ningún acceso a la Estaban cancha. Todos con Itaca del otro lado, ¿viste? Con las Taser. No. Había obviamente personal, pero no se bueno, menos mal, esperemos que siga así todo. Y no hubo intentos de ingreso. Creo que ese gallito es gallito. Gatillo. El otro día, ¿no? La deuda del rojo. Terceras partes. No, o sea, bien. De 6 millones se pagaron 4 millones y moneda. Bueno, bien. Parte con lo recolectado por Santi Maratea en la colecta, parte con la venta del defensor de Barreto, que fue vendido al Pascua. Bueno, algo es algo. ¿A nada? ¿A nada? Totalmente. Sí, bien. Bien. Aparte que es la deuda que tiene inhibido Independiente. La más complicada, ¿no? Es la que tiene la inhibición. Gracias a esa deuda está la inhibición de Independiente, por la cual no puede contratar a jugadores. Bueno, estamos ahí. Ya vamos a salir adelante, a flote. Día Internacional del Orgullo LGTB, conocido también como el Día Internacional del Orgullo, es un día que se celebra mundialmente cada 28 de junio. ¿Usted qué sabe tanto? ¿Qué quiere decir LGTB? ¿B larga o B corta? B larga. BT, no sé. La verdad que no me voy a hacer la que es Día Internacional del Lesbian, gay, bicial, transgénero, homofobia, lésbica, bisexual, no binarias. Bisexualidad, no. Transexualidad, intersexualidad. Ahí está. Ah, mira vos. ¿Sí? E International Drag. Eso es lo que me gusta. International Drag. Estoy con las drag a full. International Love. Sí. Y se celebra esto por los disturbios en 1969 en Estados Unidos. Ahí ¿sí? arrancaron. Ahí arrancó todo. Sí. Así que vamos a pasar un poco de música con artistas. ¿Qué fue ese? ¿Por Milk? La película exacto, Milk, ¿no? Exacto, esa, la película de John Penn. John Penn, sí, sí. Sí, sí, sí, que hizo de Milk. Sí, sí. Sí. Sí. Milk no, quiere decir leche, ¿no? Claro. ¿Cómo era Harvey Milk? Justo, ¿no? ¿Se llamaba? ¿Puede ser? Harvey Dent. No, ahora vamos a ver. Tipo, no me acuerdo. Bien, vamos a ir con el segundo tema. Así vamos, porque dentro de un ratito vamos a tener, ya que estamos hablando de inclusión, vamos a estar hablando con quién, Ari. Vamos a estar hablando con Gabriel Martínez. Ya estuvimos hablando en algún momento con él. Gabriel es el profesor de la escuelita Somos Uno Más, escuelita de fútbol adaptado. Así que vamos a estar hablando porque abrieron nuevas sedes y demás. Bien, ok, bien. Harvey Bernard Milk. Sí. Fue político y activista estadounidense que se convirtió en el primer hombre abiertamente homosexual en ser elegido a un cargo público en los Estados Unidos. Sí, como miembro de la Junta de Supervisores en San Francisco. John Penn hace una película espectacular. No la pude, la vi, pero la medio, corté a los 10 minutos. Sí, medio complicado. No bien, estábamos tan... No estábamos tan abiertos mentalmente. Hace años igual sí, de la película. Sí, estábamos abiertos, pero viste... Es como hay cosas que todavía nos da como... Chocó un poquitito al principio. 2008 salió la película, ¿eh? Así que el que quiere verla es del Partido Demócrata, sí, era él. Lo asesinaron en 1978, ¿sí? Y tuvo... Esto es lo... él fue uno de los propulsores a que un hombre homosexual esté en cargos públicos en Estados Unidos, que ahora, es tan homofóbico, Qué tipo tan versátil John Penn para los papeles, sí, que hace, Sí, la verdad que es increíble. Río Místico. Sí, Río Místico, tenés... La que está con la Mi nombre es Sam también. No, es increíble. Increíble. Bueno, la verdad que es increíble. Hace rato que no hace una película. No. Y ahora no, hace rato que hace no hace mucho. No se hace mucho. Nada más. 21 gramos para mí es fabulosa. La del trasplante del corazón. Exacto. Bien, lo que vamos a escuchar ahora, obviamente, Erasure, ¿sí? Un dúo británico de synth-pop y electropop que... ¿Tenemos un audio? Ay, pero mirá vos, milagro de Jesucristo, a ver. Buenas noches, queridos amigos de Insomnia. Bueno, soy Romy Linares. Dejarles un saludo. Y entrar para el sorteo del tatuaje. Tema de la ley, si es que puede ser. A ver, de la ley. Y bueno, me encantaría participar por ese tatu. Ahí está. Chau. Bueno, gracias por bien, el mensaje. Está adentro, vamos a estirar un poco más y llama más gente, ¿o no? Sí, a 10 tenemos que llegar. Claro, 1164-007047. Está bien, vamos a pasar la ley dentro de un rato, vamos a elegir algún temita. ¿Habrá mandado el mensaje del gimnasio? Ah, ¿que va al gimnasio? Claro. Ah, o estará en la casa. Vaya, ¿y o en las Fuerzas Armadas? Claro. No, ya está en la casa. Ya está en la casa, sí. Erasure. Entonces, una parte de este grupo perteneció en un momento a Depeche Mode, Vince Clark. Sí. Lo deja a Depeche Mode y se va con este hombre que la verdad que le fue bien. Andy Bell es uno de los grand frontman del pop, del techno pop. Y en un momento, porque bueno, Andy siempre estuvo conectado con todo esto de la música y demás... Le dijo a Vince, vamos a hacer un tributo a ABBA. Tributo, sí, a ABBA. En el video aparecen vestidos de mujer, está buenísimo. Como ABBA sería, como las cantantes de ABBA. Exacto, sí, a Vince Clark parece una mujer. Vos le ves y parece una, viste, la colorada de ABBA. Yo conozco las ABBA Teens. ¿Te acordás de los ABBA Teens? Qué increíble. Vamos a ir entonces con Erasure. Take on me. Take chains on me. Eso, dale. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Chance on me, gonna do my very best, and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try, take a chance on me. Take a chance on me. Oh, we can go dancing, we can go walking, as long as we're together. Listen to some music, maybe just talk. Me.

Bien, 1164-007047. Igual este estaba parado en la... ¿te acordás que lo hemos anotado para la...? Está... Lo vamos a escuchar después. Era el tema de la parte de Soulander. De Soulander. Cuando va con los amigos en el auto y se empiezan a bañar con nafta. Los loquitos. No, sí. De Guam. A lo último está. ¿No? ¿Estás seguro? Bueno, no importa. Después lo pedimos y lo escuchamos. Toda la facha tenía... Ah, George Michael era divino. Lo que pasa es que no puse... Toda la facha. Claro, el nombre. Sí, hasta ese momento pensaban que era, que, o sea, que le gustaban las mujeres. ¿Quién pensaba eso? El padre. En los 80 él estuvo mucho tiempo escondido de no decir, ¿eh? Es más, cuando sacó que se fue de Wham y se metió como George Michael, como solista, en los 90, recién pasando los 90 dijo que era gay él, ¿eh? Mira, igual que Ricky Martin, ¿te acordás? ¿Te acordás que Ricky Martin venía acá a la Argentina y arrasaba? Y lo que pasa es que tenían un mercado. No. Claro, mucho de mucho, mujeres. Claro. Igual las minitas no les importa no. nada. No, ¿sabes que Ricky Martin tuvo miedo después de decir que era gay? Porque pensó que no iba a terminar su carrera y en realidad a la mujer le gustó más. Qué loco, ¿no? Que alguien tenga miedo a decir lo que es por los seguidores. Y ¿no? lo que pasa que era... Bueno, George Michael nacido en 1963. ¿Sí? 1.83 medía. Alto era, sí, ¿eh? Sí, mira, grandote. Sí, sí. Muchos premios musicales. Si nos ponemos a pensar en mucha gente que estuvo muchos años también. Freddie Mercury también. Nunca... A ver, recuerden que él estuvo casi... a punto de casarse con la única novia de su vida y después decidió decir, bueno, no, yo quiero, soy gay y no quiero, quiero tener una relación con vos, pero no la quiero tener como vos querés tenerla, ¿sí? Sí, pobre. Ahí está. Y así un montón de cantantes que han estado en las sombras por este tema en los 80, en los 70, que estuvieron... fuera de esto, y cantantes de acá en Argentina, recuerden, Celeste Carballo, Sandra Mianovich, en una época... Sandra y Celeste siempre fueron... Pero ¿no? escúchame, pero acá en la Argentina, en los 80 les agarró justo la dictadura y después viene hasta que hicieron el cambio de democracia, ya pudieron decir lo que eran y hasta por el ahí nomás. El famoso y conocido tema ese Soy Como Soy, ¿no? ¡Claro! Y bueno, pero escúchame. Y bueno, y Puerto Poyenza también. Puerto Poyenza de Marilina Ross. Es una historia también de... Otra, no, claro, no. Sí, Malenina Ross, que también, pobre, en los 60 también tuvo que... Porque también no era muy, muy bien visto eso, ¿eh? Así que mucha gente escondió ahora y es como más... Como que está más a la vista, ¿no? Y esto que en Estados Unidos ya en el 69 ya estaban haciendo la marcha, el Día del Orgullo. Sí. ¿Se hizo este año acá en Argentina? Se hace en noviembre. En noviembre del año pasado ya se hizo y se hace en noviembre. No se hace en junio acá, pero se hace en noviembre. Bien la acotación acá del pulpo. Qué raro, ¿no? En el 69. Bueno, qué terrible. Dios mío, este hombre. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Después seguramente vamos a estar hablando... ¿cómo se llama? Me olvidé. Con Gabriel. Con Gabriel, cualquier cosa, porque me quedé con lo que dijo el pulpo. Bueno. ¿El 69? Sí. Vamos con RuPaul. RuPaul, una innovadora en los años 80, aparece en diferentes videos. Tenía una banda de punk, RuPaul. No se iba a dedicar nunca al tecno, ni al pop, ni nada de eso, ni a la televisión, nunca se imaginó. Hasta que empezó uno de los primeros drag queen, estamos hablando. Igual sí. Divine fue el primer drag queen. Allá en Estados Unidos. En Estados Unidos. Igual Divine fue la primera drag queen, Divine, el muchacho este gordito que tenía peluca rubia. Muy, muy clase B las películas que sacaba. Y también era cantante de Ítalo, Divine. Después lo voy a hacer que lo ponga un poco el operador de Ítalo. Así que vamos a ir con RuPaul, mi ídolo. Este es un himno. Es un himno drag queen. Un himno. Vamos con RuPaul, supermodel, dale. I have one thing to say. You better work. Yeah. I have one thing to say. You better work. Insomnia. Por Radio Box. Taller NB. Mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica, aire acondicionado y electricidad del automotor. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook e Instagram como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 5083, Espeleta. Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax es viajar seguro. Comunícate con nosotros al 1164-00-7047. Muy bien, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchá, porque tenemos un invitado muy especial. Fútbol, fútbol, fútbol. La base de la gran mayoría de nuestras alegrías, tristezas y amigos. Compartir, generar, ¿no? Sí. Y a eso vamos. Y acá estamos con Gabriel Martínez, de la Escuela de Fútbol Adaptado Somos Uno. Hola, Gabriel. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Ariel. Buenas noches. ¿Cómo va, Gaby? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Un placer tenerte de vuelta con nosotros. Para los que en algún momento pudieron escuchar la nota y para los que no, se lo refrescamos. Gabriel es uno de los titulares y profesores de la Escuela de Fútbol Adaptado Somos Uno, con varias sedes en Zona Sur, por lo cual, ante la apertura de una nueva sede, volvemos a darle lugar para que también cuente y siga creciendo esta comunidad. Contanos un poquito el laburo, Gaby, ¿cómo venís? Ariel, bien, bien, como manifestaste recién, hoy estamos inaugurando la quinta sede en Ranela. Estuvimos hoy por la tarde, así que... Quinta sede, o sea, tenemos Varela, Berazategui en el Club Silo, ¿no? Sí, Quilmes, sí. Hudson y Ranela ahora. Correcto, sí, sí. Bien. Sí, sí, ahí estamos. La idea nuestra es reforzar lo que uno viene sembrando y en lo posible tratar de dar un pasito adelante. ¿Mm? Qué bueno, o sea, qué bueno. El espacio, como vos bien sabés, es necesario. Estamos acá para charlar el tema porque, las familias tienen que saber, ¿sí? Totalmente. Que además de la escuela y además de natación y y bueno, y estar con eso, existen actividades que se pueden llevar adelante, ¿no? Como la nuestra. Claro, totalmente. Aparte, una actividad que está bueno porque los chicos también los volcás a relacionarse con otros pares. Eso es importantísimo. De repente, sí, la natación es mucho más individual el tema. Claro, exacto. Exacto, exacto. Acá hacen un poco de todo. Bueno, lo hablamos allá por octubre, noviembre, que estuvimos charlando. A ver, se relacionan en todo momento, ¿sí? Hablamos de que podrían hacer una fila entre ellos, que pasa un tiempo, ya pueden dialogar entre ellos, ¿sí? Claro. Que empiezan a respetar los tiempos, a conocerse ellos mismos con sus pares. El lugar es común a todos, como bien sabés. Uh-huh. Es para los chicos que tienen discapacidad intelectual y cualquier dificultad mental que puedan tener más allá de una discapacidad intelectual, ¿sí? Sí, sí. O sea, esto sé que se hace en otros lados, lo hemos hablado también, en clubes y demás. No sé, vuelvo a decir lo mismo. Nos tenemos que dar a conocer, ya sea en este caso, el otro somos uno que existe nuevamente, que está dentro del Club Argentino de Quilmes, ¿sí? Sí. Y es un par, y lo conozco, y charlo con él, y bienvenido sea que esté, no sé si se entiende. Claro, totalmente. O sea, necesitamos que haya más escuelas como nosotros, y no ser competencia, porque hay estadísticas, realmente no las conozco, pero hay estadísticas establecidas que cada 10 personas o cada 10 niños, no sé qué porcentaje, sí, perdón mi ignorancia, está en él con discapacidad, ¿sí? Entonces, es necesario que estemos y que estén todos, ¿sí? Claro que sí. Si bien antes, bueno, yo me agarraste un poquito, como quien dice, arrancando y fomentando en aquel momento la actividad, y te dije que era de perfil bajo. Sí, sí. Ahora desde mi pequeño lugar, con la concurrencia de muchas familias ya, ¿no? A través de todas las sedes. Claro. No trato de alzar la voz, pero trato de que los que estamos en la escuelita, más los que estamos en otra escuelita, y que se con los que no tienen la discapacidad en la casa, entiendan de que tiene la discapacidad, tiene todos sus derechos como el que no la tiene. Totalmente, claro que sí. Claro que sí. Entonces, aparte está bueno que ellos en tu escuela, sí, van a ir aprendiendo para de esa forma también insertarse en el grupo, que eso es lo que ellos no, sí, llegan, sí, a generar la conexión. Y un, ajá, objeto como la pelota para muchos termina siendo el objeto de comunicación, y eso es, claro, es buenísimo que nos podamos llegar a comunicar de esa forma. Yo, exacto, como tío de dos chicos dentro de espectros, uno sabe que es difícil. Uh-huh. Y sin embargo, la expresión en el deporte, en la alegría, en el compartir, genera eso. Y sin duda, los chicos no se conectaban de otra manera antes de la escuela. Sin duda. Hoy entonces, esto, hay un caso puntual de lo que quiero decir. Sí, perdóname. Hoy el caso puntual. Acá en RAN, los padres terminamos haciendo un intercambio de palabras, a ver cómo lo vieron. La verdad, sorprendido, me dicen, ¿entendés? Claro. Sorprendido, porque nunca lo vimos hacer esto. Y lógico, porque si el nene está de la puerta para adentro, con su celular, con su computadora, claro, y como, claro, bien dijimos, oyendo a natación, y no sale de ahí, seguramente te va a sorprender si le damos una pelota, interactúas, juega, se ríe, corre, le pega bien a la pelota, porque no lo hizo nunca. Claro, claro, totalmente. Entonces, a lo que voy, vamos a descubrir y vamos a darle la derecha y potenciar lo que traen los chicos de ellos mismos. Hay que potenciarlo y hay que darle el espacio y hay que darle el lugar. Importantísimo. O sea, importantísimo. Y se puede, te decía yo en nocturno, y se puede. Hay que tener voluntad y uno en esto, si bien es una actividad privada en mi caso, bueno, y la vamos llevando como se puede también. ¿Sí? Claro que sí. Hay millones de casos de familia hay millones de planteos económicos y uno trata de dialogar y para que se queden, para que no se vayan y buscar la vuelta. Si hay que becarlo, se beca, pero estemos, no te vayas, vení. Y bueno, y ahí vamos. O sea, se trata un poco de dialogar, de ser humano como lo que estamos haciendo y nada, que el nene como la premisa y la misión, como bien sabés, nuestra, de que llegue contento y que se vaya contento. Claro que sí, claro que sí. Y con nuevas herramientas, que eso es buenísimo. Sí, no, sin duda, para uno que es del fútbol y del palo desde el fútbol, y es una pasión para mí, que lo que hago y lo que venía haciendo, y haber incursionado ya hace 2 años con los chicos, para ellos es una terapia, para mí es una terapia, porque es un placer, o sea, yo lo vivo así, qué sé yo, lo vivo como una pasión, y no hay misterio, pero bueno. Y aparte es un aprendizaje, ¿no? Es algo nuevo, porque la realidad es eso. Gracias. También. Todos los días te traen. Olvídate, todos los días. Y sobre la marcha, si tenés que cambiar un ejercicio porque a 2 o 3 nenes vos ves que por ahí estás haciendo algo que no va para esos 2 o 3 nenes, y bueno, giramos y ponemos otro ejercicio para que esos 3 se incluyan, más los 7 que están de los 10, claro. y salgamos todo adelante. ¿Se entiende? Qué bueno. Ojo, ese. Ari, también se, vamos a un detalle, también se empujan a veces, también se tiran caucho. Totalmente. También se enojan. Obvio, claro que sí. Porque son reacciones comunes también. O sea, nos pasa a todos esas cosas. Acá el operador se ríe, y yo en un partido un día me rompí la camiseta de la bronca. Pero me la arranqué, parecía Vivas. Sí, camisa, sí. Pero son reacciones, claro. Imagínate si uno una persona que ya juega al fútbol hace años tiene una reacción cuando se enoja, ¿por qué un chico no la va a tener? Sí, sin más duda. Cuando está, no, cuando está en sus primeros días. No. Sí. O sea, lo digo como detalle no menor, porque bueno, por ahí puede haber algún oyente que diga todo lindo, pero estos nenes, no, acá se pelean también, sí, cómo no, se empujan, sí, cómo no. Claro, claro que sí. Está bien. Claro. Después hay alguien que puede poner los límites, que soy yo. Es que estoy ajeno a la familia. Esa es la idea, que ellos también vayan conociendo ese límite. Sí, más vale que sí. Así que bueno, no sé qué más contarte, Gary. Por lo pronto, Gaby, como siempre, te pido que nos repitas las redes, dónde conectarse, celular. Bueno, dale. El Instagram es somos.121 con números. Somos.121. Perfecto, números. Somos.1 letra 21, final. Perfecto. Ese es el Instagram. Ese es el Instagram principal. Ahí pueden ver todo. Perfecto. Ahí mismo pueden encontrar también el teléfono. Sí, si querés te lo doy. Sí, por favor, repítelo también, claro. 112-472-6200. 112-472-6200. Ahí vas a poder encontrar a Gabriel Martínez, profe, titular, jefe, como quieras llamarlo, de la escuelita Somos Uno, Escuela de Fútbol Adaptada. Una persona que realmente está laburando para que los chicos salgan adelante, salgan en conjunto, salgan conectados, salgan jugando y aprendiendo. Así que a estas cosas es las que nos gusta. Y hoy un día que justamente estamos haciendo un programa de inclusión, de otro tipo de inclusión, porque estamos con un programa hablando de Pride y del orgullo gay y demás, también está bueno saber que hay otras inclusiones, y que las inclusiones de los niños, que a veces las sufren en la escuela, el no estar incluidos, pueden mejorar muchísimo con un aprendizaje extracurricular, fuera de su horario, que aparte va a ser un divertimento. Y con personas como Gabriel, que están laburando y aprendiendo y enseñando a los chicos a conectar, conocerse y disfrutar de algo que la gran mayoría de los argentinos amamos, tanto hombres como mujeres, que es el fútbol. Así que, Gaby, bienvenido a tu laburo, bienvenido a todo lo que haces. Me encanta que charles con nosotros y que cada vez que hablemos estés abriendo un nuevo lugar donde podamos llevar más chicos para que aprendan. Así que, nada, buenísimo. Sí, déjame acotarte una cosa más, como bien estoy al frente, como bien decís, del proyecto, que sigue siendo un proyecto y una propuesta para todos. Detrás mío hay un equipo, ¿sí?, que son los y las ayudantes terapéuticas que trabajan en campo. Sin importantísimo ellos, decirlo. Importantísimo ellos, decirlo para que también no puedo, se sepa que hay otra contención, sí, más. Exacto, no puedo estar al frente, ¿sí?, en una clase de, a veces, de 10, 12, la cantidad de chicos que sean. La mano de ellos es necesaria, ya lo hemos tomado cuando hablamos, creo que cuando hablamos la última vez ya lo marcamos. Sí, sí, sí. Siguen estando, no quita que sigan viniendo quienes quieren a trabajar, que se acerquen, que me llamen. Siempre hay mucha rotación en esto, es una ayuda lo que yo hago. Ellos trabajan con de forma diaria con sus trabajos propios y si están desocupados es una ayuda a la cual les sirve. O sea, por otro lado digo que aquel ayudante y/o que esté estudiando cualquier carrera relacionada a lo psicológico, por más que no haya tratado con chicos con discapacidad, que me llame por teléfono, que me escriba por Instagram, que bueno, las puertas están abiertas también. Buenísimo. Buenísimo, está así bien. Que, bueno, también nada, está bueno para esa gente que pueda aprender, tener la experiencia que después va a necesitar en su carrera. Sí, sí, muchos optan por eso, por lo que decís, sí. Tal cual, sí, muy sí, bueno. Sí, sí. Bueno, Gaby, te agradezco. Repetimos las redes entonces. Somos punto uno, todo en letra. 21 es el Instagram del grupo. Exacto, exactamente. Exacto, ¿no? Decir se está cortando mucho la comunicación. A ver, si querés repetirla. Se está cortando mucho el audio. Hola, hola. Ahí te escuchamos, a ver. No soy. Se corta mucho la información, Gaby. Hagamos una cosa. Pásame, por favor, si querés, la información que querés decir por escrito y yo me ocupo de decirlo al aire. ¿Se cortó? Se cortó la comunicación. Bueno, estuvimos hablando con Gabriel Martínez, que la verdad que está haciendo... La verdad que es para felicitarlo. Sí, un laburo felicitaciones inmenso. A Gaby, a él y a toda la gente. A que toda está... la gente que está trabajando y obviamente que se acerquen porque necesitan la ayuda de asistentes terapéuticos. Tendrían que estar profesores también como de educación física, aparte, como para también ayudar, porque la verdad, bueno, que loco, la verdad no que... es fácil, como él dijo, estar... Y es necesaria también la inclusión que tengan esos chicos para hacer deporte y estar con chicos. Aparte, con... como yo lo digo, lo mío es experiencia. O sea, sí, yo tengo dos sobrinos que los dos van a la escuela, sí, sí, y el cambio de ellos es enorme. Mirá, la vos, conexión es importantísima. Sí. O sea, algo completamente distinto. Entonces está buenísimo que ese laburo se vea. Y acá somos un lugar que nos gusta mostrar, sí, esas cosas. Así sí, que sí, sí, bienvenido tanto Gabriel como todos los chicos de la escuela. Somos punto 121 en Instagram. Creo que él quería decir las direcciones de las escuelas. Ahora yo le pedí que me lo pase por escrito, ahí, pero está, ya para que sepan, tiene sede en Varela, en Ranelag, Hudson, en Ranelag, Ranelag, en el Club Ducilo de Berazategui y en Quilmes. O sea, bien, que tienen bastantes zonas dentro de lo que un es el conurbano de la zona sur, que donde van a poder participar en la escuela. Y qué bueno que el proyecto se siga expandiendo. Y además, ¿no?, y también aplaudimos a la inclusión con todo esto que es tan, tan a veces difícil para los padres también. Obvio que sí. Obvio que sí. Bueno, un aplauso grande a Gaby Felicitaciones. Y felicitaciones. Claro que sí. Vamos a ir entonces con el próximo tema. Ícono Pride de Orgullo Gay es esta mujer, que estuvo en la semana también un poco pachucha, está como Silvina Luna, pobre, que está minuto a minuto, pobre, está muy complicada. Y a Madonna la encontraron la semana pasada tirada en su casa, sin saber qué le había pasado, tenía una infección muy grande bacteriana. Ahora está ya dada de alta, pero Madonna, con este tema, todo el mundo, los gays, bailaban esto en todos los clubs de todo el mundo. Ícono. Gay, ¿no? Vamos con Madonna, Bow, dale. Thank you. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. Muy bien, continuamos. Días, siempre puede pasar, los días accidentados son así, ¿o no? Todo. Es un aviso. Hoy no tenías que salir de tu casa. Que estar, claro, en tu hoy casa. Era para enfilmarme y tirarme en un freezer. Claro, así. Y salir recién el mañana. Gol de Recalde en offside. Bien. 1164-007047. Y recién hablábamos de Madonna. Dice: Madonna y la exigente rutina de ejercicios y ensayos en los días previos a su internación. No ha llevado una vida tan sana como debería. Fuentes cercanas a la reina del pop revelaron que su disciplina extrema la llevó a un cuadro de agotamiento y a descompensarse a causa de un cuadro bacterial severo al que ignoró por varios días. Sí. ¿Sí? Estaba ensayando porque supuestamente estaba por salir de gira. Mm. Y además le gusta mucho la perfección a Madonna para cuando sale de gira. O sea que tenía que estar... Bueno, estaba agotada, no se sentía al 100%. Ella es una implacable, dice, en su búsqueda de ser la mejor. No ha llevado una vida tan sana como debería para su edad y en los últimos meses se ha agotado. Madonna ha estado muy ocupada, dijo una persona cercana, durante mucho tiempo y no se ha cuidado. Sigue yendo más allá del límite. Ella, ¿sí?, tendría que dedicarse a cantar por ahí ahora, más que hacer shows. Y viste que ella quiere bailar. Bueno, una infección bacteriana grave que la llevó a permanecer varios días en cuidados intensivos. Sí, no se sabe todavía qué va a pasar con la gira. No podía levantarse de la cama, vomitaba incontrolablemente, o sea que tenía una bacteria. Provecho para la gente. Sí, que está perdón. Y bueno, y más tarde terminé en una sala de urgencias y ahora está descansando, como corresponde. Hablando, ¿no?, de urgencia, hoy se cortó el hijo de Papo, se cortó el dedito, fui y le puse una curita. Sí. Viste, me dice el nenito, ¿por qué se llama curita? Y porque se la ponen a los chicos, dice. Qué hijo de mí. Bien. ¿Se entendió? Sí, yo no voy. No, perfecto. No. Bueno, vamos a hablar aparte del yo no le doy bolilla. Silvina Luna está despierta con signos vitales. Y lo que hablábamos, no voy a objetar. Vos sabés que yo no puedo hablar nada y no puedo decir nada. Belleza, vos, nene, belleza. Otro, mirá, justo. Siempre justo. al borde. Sí, al borderline. Como Sergio Denny. Escúchame. No, hoy está. Hoy vino con todo, ¿eh? Hoy tiró. Escúchame, ¿viste que Sergio Denny, hablando de eso, él, viste que es como que predijo su muerte? Sale en TikTok eso. ¿Lo escucharon ustedes ahora hablando? No. No hablando el chiste, en serio les estoy diciendo. Yo no sé hacer chistes, les aviso a la gente. No sé hacer chistes, ¿eh? No me sale hacer chistes. A mí me gusta la mis gente. Mis dos sobrinitas, no, bueno. No. Le regalé un jueguito de té, ¿viste? Y bueno. Y a una le gusta dar café, ¿viste? Y a la otra le gusta dar té. Bueno. No te puedo dar. Una pregunta, a ver si la sacas. Sí. A tomar la leche. ¿Qué hace el alma de un colectivero cuando muere? Cuando se va, no sé. Sube. Oh. Hoy tiene un día. Hoy vino, está como descansado. Algo no habrá trabajado. Lo habrá hecho trabajar al ayudante. Y hay otros que no los puedo contar. No, y ya contaste el otro. El primero, primero quedó como. Sí. El que lo entendió, lo entendió. Sí, escúchame. Yo me acuerdo el que estaba muy bueno, el que contó Melano en vivo en el programa. No sé quién es. ¿Rosa Melano? El jugador que hoy está en Sarmiento. En ese momento creo que estaba en Belgrano. Ah, la del abuelo. Dios mío. Bueno, hay que saber contar. Yo le decía a él la otra vez que hay que saber contar cuentos. Yo no sé. Posta que no sé, no tengo la gracia. Viste que hay que tener gracia. Yo no, la realidad yo es que trato no... más o menos, lo cuento como me sale. Sí, pero vos ya venís de la cuna, me parece ya, ¿no? ¿O no? Tenías un gran contador de cuentos. Ese es el tema. ¿O no? Che, saludos acá a la gente que nos está siguiendo por Facebook, para Marcelo Vila, para Cristian Campero, también para Euge Barrias, que está ahí prendida a la transmisión por Facebook. Saludos che, para que todos. Manden mensaje al 1164007047. Si le gustan los tatuajes o se lo quieren regalar a alguien, mandan un audio y participan. Con un mensajito ya entran. 11-6400-7047. Barassi, que saca ahora, estaba viendo la serie en Disney, va a salir, ya está, creo que en Disney. Chueco se llama. Es una remake de Alf, con un mono. Sí. Me dijeron que es malísimo. ¿Vos pensás que es una remake de Alf? No. ¿Dicen es eso? Es una remake de Alf. ¿Mira? Sí. Nada más que mira, este no, bueno, es... Qué original es eso. No llega de una nave, pero sí se lo dejan. Y es como de la que... la selva llega. Claro, una cosa así. Como los brasileros. Que... Ay, ¿verdad? Dios mío. ¿Quién dijo que los brasileros venían de la selva? Es como el monguite de los 80. ¿Algo así? Claro, ¿viste? Monguito. Bien, 11-64-00-7047. ¿Vamos entonces con el próximo tema? No, Monguito no fue antes, fue después. Nosotros siempre copiamos todo, señor. ¿De qué me... de... Ay, Dios mío, ¿te imaginás? No creo. No, ahora vamos a ver, pero creo que Monguito fue después, ¿o no, Ari? Sí, después. No, y no, era feo, mirá, era feo. No, mirá, era deformado, no, nada que ver. Pará, y Monguito, pará, yo puse Monguito y hay un señor que se llama Monguito, vocalista cubano. No, pero le deben decir llamado Monguito. Claro. Ramón Kian Sardinia, llamado Monguito. Bueno, sí, decirle el Monguito. Único fue vocalista cubano. ¿Por qué tiene que ver? Ah, ¿sabes qué dice? Kian Sardinia. Tenía un estilo de improvisación sencillo con una voz distintiva nasal. Está como para vos cuando viste cuando andás mal de la ahora nariz. Ahora ya, en un rato ya empieza. Ahí está. Jato, con la naricita. Jato Régilier. Bien, vamos entonces al próximo tema. A ver, hágalo sonar, señor. A ver. No, pero hacelo sonar. No, yo lo saco, ¿eh? Lo saco. A ver. Ah, claro, estábamos hablando justo de Freddie Mercury y con este tema innovador para esa época, y es más, MTV lo sacó de circulación cuando salió, Sí. Porque estaba vestido de mujer. Escuchá. I want to be free, dale. Got to make it mine. Radio Box, comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Con razón. Se casó. Ahí está, está casado. Bah, no sé, porque me compra taller. No vamos a decir, che. O únicamente se ponga la calza de él. 11-64-007-047. ¿Tenemos un audio, señor operador? ¿Lo ponemos? No sé, ¿será que...? A ver... ¿Cómo anda la banda descontrolada de Insomnia? Hace mucho que no las hablo. Acá Horace. Un saludo grande. Y pásense... Me gustaría escuchar un tema de Menudo. De Menudo. Yo cuando habla él, ¿sabes qué? Pienso que está cargado. Está haciendo un chiste, ¿no? Siempre. Cuando lo veo, yo hablo y me habla y yo me río y digo, me estás cargando. Igual a Menudo ponemos algo. Dios mío, hoy están todos a full con los... Saludos para Horace, bueno. Casi un montón que no... Entra ahí al sorteo del tatú. ¿Sabés algo de Hernán Bande? Ya que, porque igual él es como que empieza a dar vueltas con el auto, escuchando. No sé por qué. No sé por qué, siempre está en la calle este hombre. ¿Será dealer? O no sé, o Uber. Claro. Uno de los, ¿es Uber o dealer? Uno de los dos. Bien, lo que acabamos de escuchar entonces a los genios de Queen con Freddie Mercury. Gran exponente de la música, ícono del rock. Video, ¿no? También donde estaban vestidos de mujer, todo el claro, grupo, ¿no? Claro, todo el grupo vestido de mujer. La verdad que un Freddie Mercury que sale vestido de mucama con bigotes. Un genio total, un genio total, ¿sí? Vamos a ir con el próximo también, el tema que también este señor ha sido y es para mí... ¿Quién? Uno de los grandes exponentes también de la música pop. Al principio yo cuando lo veía en los 80s pensé que era una mujer, ¿no? Pero no es una mujer, era un hombre. Muy y es Boy George, ¿sí? Muy lindo. Él sabés que empezó en los clubes tipo también a hacer drag queen, ¿sí? Servía tragos, era tarjetero y así empezó. Drag hasta queen, que, ¿qué drag quiere queen. Decir? Explícale a la gente. Drag queen no sabe. Es un hombre que se viste de mujer, pero no es travesti. Es como que se personifica, es como más teatral, ¿sí? El teatro. Bien estrafalario. Bien estrafalario, ¿cómo te puedo decir? Tacos bien altos. Exacto. La cara bien pintada, bien, los pelos. Pero... Sí, todo como muy exagerado, ¿sí? Así que bueno. Y bueno, comenzó así, que parecía una chica. Y bueno, y de ahí conoció al fundador de Culture Club. Se enamoró. Sí. Hicieron esa banda. Después Boy George empezó a tener problemas con la droga. Se separa de Culture Club, está un tiempo en rehabilitación y decide lanzarse como solista. Pero hoy lo vamos a tener con Culture Club, ¿sí? Una gran banda de los 80. Y este tema, si vos tenés ganas de ver un video bien, bien, bien lindo, puedes ver Karma, Karma León. Dale. Without conviction, I'm a man.

Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Comunícate con nosotros al 1164-00-7047. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia, acá Maju pasando a saludarlos. Les dije que iba a volver con los audios y acá estoy. Bueno, a mí personalmente los chistes que hace Marcelo me gustan. Me gusta. Perdón, pero a mí me gustan esas clases de chistes. El del curita está genial. El del colectivero, más o menos. Pero bueno, a mí me gustan. Personalmente me gustan esa clase de chistes. Lo siento, pero es así. Bueno, nada, eso. Les mando no besos. Que tengan linda noche y los sigo escuchando. Chau, chau. Ay, Dios mío, viste que no. Grande, Maju. Escuchame. Saludos gigantes. Saludos desde aquí hasta allí. ¿Y a quién no le gustan esos chistes? Viste que no, pero hay gente que capaz que le incomodan los chistes. El humor negro. No, no es fácil. Es lo que hablamos la otra vez con Laura. El muchacho. Acordate, che, Laura cuando contó el de los chicos de eso que explotaron por los aires. Eso no lo olvida más. El muchacho este se bueno, mete. Pero el chiste está bueno. O sea, con no todo. Momento, pero con todo. Se mete, no, al que, no. No hay nada que no. No, no se salva a nadie. Nadie. Dios mío. No, con enfermedad. No. Por eso hay que estar como muy mentalmente, como decir, bueno, es un chiste, no está para que se enojen, no es que lo hacemos a propósito. Viste que, por eso, el humor es como que. O directamente no le da importancia, te reís y listo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Humor negro. ¡Humor negro! Por ejemplo, decía que le gustaba Cerati. Sí. Especialmente los últimos 4 años, decía el muchacho. Hasta el Unplugged, dice. No. Eso es terrible, eso es terrible. Nunca imaginé escuchar eso. Bien, 1164-0076. No es un Unplugged. Hasta el desenchufado. Sí, hasta el desenchufado. No, pero no es un Unplugged. 4 años enchufado estuvo desde Cerati, pobre. Dios mío. Ahora que no escuchaba a la madre, no hacía un juicio, ¿viste? No. Hay que tener. Sí, por eso te digo que no cualquiera puede, le gusta este tipo de humor. Claro, ese es el tema. El tema es cuando se meten con uno, claro, te meten el dedito, ahí te enojas. No te gusta, claro. Claro, ahora nos van a llamar los fanáticos de Cerati y nos van a acribillar. Ahora afuera nos esperan del fan club. 1164-007047, dale, llamanos y entras directamente en el sorteo de un tatuaje. Sí, venís afilado con los tatuajes vos, ¿eh? Sí, hay alguno que hay que entenderlo, hay que explicárselo a alguno. No, pero venís bien. Es como se te está empezando a abrir la muñeca. La muñeca mágica. Muñeca brava. Dios mío. Para el perro va. Así que bueno, a la gente le gusta el humor negro, entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. A mí no sé si me gusta o no me gusta. Es como que. Yo hay uno que nunca terminaste de contar. No, ese no. ese no. Sí. Ese. Va a ser el día que yo no venga. Sí, Lorenzo. No. Ya empezamos con esto. Escuchame, dentro de poco no me deja. Tenemos que armar un poco el. Pero habría que contarlo, ya que estamos con el humor negro. No quiero. ¿Tenés miedo que...? Sí, no quiero. Bueno. No quiero. Bastante que no sabía que ibas a contar el del cura. ¿El del cura? Sí. Pero no sí, sabe. Yo no... No, está bien. No dije cura ni nada. No, bueno, pero... Se dio no tendés, nombré a nadie. No se haga el tonto. Ya nos conocemos hace 25.000 años. Un paranormal, ¿sí? Pronto vamos a tener un paranormal. Vamos, bien escalofriante. Quiero algo bien escalofriante. Como para después irnos y que nos deje pensando si es verdad o no. Sí, déjenme ver bien y ya la semana que viene estaremos diciendo. Así que si ya estás escuchando del otro lado, prepara tu historia al 1164-007047. Si tenés una historia, Nos interesa saber. Siempre. ¿Viste un ovni? Siempre. ¿Viste que están historias. Los ovnis? ¿Sabes cuál me gustaría pasar? Hasta, creo que hay un libro todo. Sí. Del jefe de un hospital, no sé qué hospital, en Cromañón, estaban una pila de cadáveres que habían traído. Sí. Y él vio a uno que estaba ahí boqueando, lo sacó, bueno, le limpió la boca y. Bueno, no te lo voy a contar. Es impresionante, sí. Increíble. Pero eso no es paranormal, ¿o sí? Porque no. Pero lo que pasó. Bueno, pero el médico este. Lo llegó a salvar. Le limpió la boca, todo, viste, lo que cayó, todo eso. Le tenía una boca negra, pero todo estaba. Ya estaba como a punto muerto. De morir. Estaba claro. Entre todos los cadáveres, todos los muertos ahí. Lo habían traído como si fuera cadáver, la persona. Claro, bueno. Lo llevó a terapia intensiva, nadie lo ¿no quería llevar. ¿No es el SAME? ¿No es el jefe de creo que de sí, SAME? Creo que sí. Sí. Lo limpió todo, bueno, lo entubaron, lo tenían ahí y ya estaba, decían todo que estaba, ya estaba, no valía la pena. Bueno, él se va a la casa y llaman que necesitaban cama, ¿viste? Y bueno, sí, dale la cama esa, total. Y cuando llega el otro día, el pibe está sentado en la cama charlando con la enfermera. Esto es algo, ¿viste? Que vos decís. Como si nada, no tiene secuela, no, nada. Está como si no le hubiera pasado nada. Mira, se me tenemos, ¿está en escúchame en audio? ¿O? Hay un audio, sí, el otro día lo después lo, eso es un milagro. Y eso también es como algo pero paranormal, ese ¿no? Que fue Crescenti, fue el. Creo que sí es Crescenti el del SAME. Tenemos que ver bien. No recuerdo si bien. Sacó escuché el otro día la historia, no la sabía. Es un médico que sacó un libro, dijiste. Sí. Lo tendremos hay que ver. Libro. Está buenísimo eso, ¿viste? Porque también, no solamente lo que es el ¿qué pasó? Y me grabaron entrenando. ¿Te grabaron entrenando? Ay, Dios mío. Por favor. No solamente lo paranormal es la muerte, el fallecimiento, sino que esto también es algo paranormal, ¿eh? Que vos decís, ¿de dónde? ¿No? Como el médico vio. Es difícil que pase, ¿viste? ¿Cómo lo vio justo al médico, a este hombre? ¿Sí? Entre todos los cadáveres, porque ya lo habían llevado seguramente a la morgue y todo eso, y lo vio que estaba. Y como el médico también, ¿no? Cómo lo usó algo celestial, ¿no? Increíble. Sé. Hay cosas que son inexplicables. Sí, así que vamos a. Seguramente la semana que viene. Celestiales, qué sé yo. Uno. A ver, el que cree en Dios va a decir, fue Dios, la mano de un Dios, milagro, que un milagro. Milagro Señor. El que cree en Buda va a decir, Buda estuvo ahí, el Buda hijo de la medicina. De Buda. El Buda de la medicina estuvo ahí tocando para que ayudarlo al chico. Sí. Y el que cree, no sé, en las fuerzas de la energía, va a estar diciendo que la energía del chico fue que apenas un poquito tenía de vida. ¿Sí? Claro. Para mí fue todo, bueno, gracias a los médicos, todo, pero. Para mí fue Darth Vader. No, que no, esté pero. Así sentado en la cama cuando estaba eso a punto es de morir increíble. Y no tener ninguna secuela. Es increíble. Sí, sobre todo la gente esa pobre, yo no me puedo imaginar lo que habrá sufrido. No tenía secuela, morir. Tenía hospitales, bibliotecas. Ay, Dios mío. Vamos con el próximo tema, señor, que no veo nada. A ver, hágalo sonar que yo se lo saco así, ¿eh? Hacelo sonar. Escuchá, un hombre que ha sido un gran innovador y se ha matado él mismo con todas las operaciones, hablando de operaciones. Se que ha está, matado él mismo. Se ha matado él mismo con sus propias operaciones. Porque él se quería convertir en algo que no existía, ¿sí? No ser ni un hombre ni una mujer. Último tema y nos vamos despidiendo. Sí, Dead Alive, Spin Around, dale. What I know is that you. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Hello, hello. A pesar que este tema es de Pink Floyd, ¿eh? Este tema es de Pink Floyd. Y después yo lo escuché, pará, que yo escuché el verdadero. Sí, esto también, ¿eh? Este, sí. Perdón, pero yo estoy ya con mucha tos. Y Ariel también, estamos todos medio fulminator, ¿eh? Yo no. Bueno, quedate haciendo el programa y nosotros nos vamos a comer. Yo Ariel, lo único que tengo en este momento es hambre. Hambre. Después de más que de cualquier cosa. Bien, bueno, el día del paranormal vamos a quedarnos hasta lo último. Sí, porque nos lleva siempre tiempo. Lleva tiempo y vamos a ver si viene el chico. Sí, así lo traemos acá y se pone. Ese día nos podemos comprar 3 cajitas felices acá. Podemos claro, comer, ¿no? Acá, ¿no? Sí, ahí estaría. Sí, ese día podemos, ¿no? Pedir. Ah, es cierto que los lunes podemos pedir acá, que no. El chorizo, acá. El chori feliz. Ah, está cerrado los lunes el chorizo feliz. Ah, no se puede comprar. ¿Y ahora? Bueno, pero pedimos mostaza. Como a mí me gustó más el tema de mostaza. Todo la hamburguesa, todo, ¿no? O podemos pedir un KFC, un pollito frito claro. Ahí. Ay, nunca lo probé. Eso estaría bueno, ¿eh? Bueno. Un balde de 20 litros. De 20 la litros salsa ranchera. Bueno, ustedes sale fuego por ahí atrás. Cromado queda. Tipo Terminator 2. Se queda. Señor, nos vamos despidiendo. Gracias a todos, me quedé sin chiste, pero bueno. Tengo ahí un par en el tintero, pero son muy alevosos. ¿Cuento el de los judíos? ¡No! ¡Sí! Ya, no. Para despedirnos. Sí, dale. Para bastante toda la audiencia. No, si la estamos pasando bien. Son más, mira, 10:36. No, yo diría que no. Bueno, ya es horario de protección al menor. No estoy autorizado, me dijo. La estamos pasando bomba. La directora. Señor. Otro lindo programa. Está cansado ya. No. Otro lindo programa. La verdad que me divertí mucho y me encanta cuando hacemos cosas. Que alientan a los demás también a hacer algo más, ¿no? Como lo que pasó con Gabriel y como lo que estamos hablando también de cuántos artistas que han peleado por su identidad de género. Bien. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. El lunes que viene. A ver, nosotros estamos acá pero escuchando música. Esta semana entera, no hay ningún feriado, nada. Me quiero matar. Yo quiero que sean las vacaciones, yo quiero querido. Que llueva, si no que trabajo llueva, mañana. Que llueva, la vieja está en la cueva. Pero ¿cómo no hay feriado? Sí que hay un feriado. Sí, el 9 de julio, sí, pero claro, es domingo. Sí, claro, no domingo. Me jodas. ¿Pero es feriado o no es feriado? ¿Por qué no lo pasan al lunes? ¿Es feriado o no es feriado? ¿Para que labura el domingo? ¿Una fecha importante como el 9 de julio la dejan el mismo domingo que la pasen al lunes? No sería tan importante cambiar el feriado. Por favor. Inamovible. ¿Por qué inamovible? Feriado inamovible. Dios mío. Un domingo que todos descansamos los domingos. No puede ser. Bueno, ¿descansá? Sí, voy a descansar. Bueno, gracias por estar del otro lado. Siempre nos somos felices de hacer este programa. Así que bueno, gracias a todos. Y nos estamos viendo la semana que viene. Y la semana que viene les prometo, les voy a dejar ya la fecha del paranormal. ¿Sí? Vamos a hablar bien con estos chicos, a ver cuándo lo hacemos. Y obviamente, si vos tenés una historita, ¿sí? Historieta por ahí, paranormal, ovnis, ¿sí? Porque los ovnis están a full ahora, ¿eh? Obvio que sí. ¿Sí? 11-64-007-047, te comunicás con nosotros por las redes sociales y bueno, estamos abiertos a escuchar todas tus historias paranormales acá en Insomnia por Radio Box de 21 a 23, con la mejor música nos vamos. Y nos vamos brillando para felices. Nosotros no es, porque si es paranormales, para nosotros. Nosotros somos anormales, claro, para me encanta. Anormal es a nosotros. A nosotros nos gusta ser así que felices. Bueno, gracias. Dejamos con mucha música. Bien, ¿y con qué nos vamos, Ari? Nos vamos, como decía, brillando y sonriendo con R.E.M. y Shining Happy People. Nos vemos hasta el lunes que viene. Chau, chau. We'll be right back. llegó el bloque Travax. Quédate con nosotros.